Toda sociedad secreta está envuelta en velos de misterio, mitos e inclusive exageraciones que le dan ese toque de suspenso a su historia en general. La gran mayoría de las sociedades secretas que hemos manejado en Dark Ritual tienen un trasfondo totalmente esotérico y oculto, que se va develando a través de la iniciación. Iniciación a la que casi cualquier mortal con sed de conocimientos puede aspirar. Pero en Estados Unidos hay una sociedad secreta que sienta sus bases en la aristocracia, en la clase social que nos observa desde la cúspide del poder. Una sociedad secreta que se ha rodeado de numerosas teorías de conspiración y que probablemente se encuentra detrás de las riendas del poder. Skull and Bones. Este es el 29º canto del ritual. We'll be right back. El tan retrasado 29º canto de Dark Ritual está aquí, señores. Primeramente vamos a pedir una disculpa por retrasarlo tanto, pero bueno, he tenido ha habido factores externos que me han impedido lanzar con la misma frecuencia estos cantos. Pero bueno, en esta ocasión vamos a hablar de Calaveras y Huesos, o Calavera y Huesos, también conocida como Skull and Bones, también llamada la Hermandad de la Muerte, el Club Eulogiano, la Logia 322, o simplemente la Orden, una organización de carácter iniciático, originalmente una organización estudiantil, que nace del seno de la fraternidad Pi Beta Kappa, estas fraternidades que son bien conocidas en las universidades de Estados Unidos. Básicamente Skull and Bones es creado por dos miembros de Pi Beta Kappa de la Universidad de Yale, allá en Estados Unidos, creada en 1832 por William Huntington Russell y Alphonse Taft. Y bueno, es una sociedad secreta que, bueno, algunos alegan que es parte de los Illuminati. Aunque bueno, hay que investigar más al respecto. Yo, en lo que he encontrado, nada más en un par de páginas he visto esto, que los ligan con los Illuminati o los masones, pero bueno. La primera clase, o también conocida como cohorte dentro de la orden, se formó en el curso del año siguiente, o sea, en el curso de 1832 a 1833. Esta fraternidad originalmente era meramente masculina, ya que hasta el año 1992 es cuando acepta al primer miembro femenino dentro de la sociedad. Tradicionalmente, el Yale Daily News, un periódico, pues obviamente de la Universidad de Yale, publicaba los nombres de los nuevos integrantes de todas las organizaciones secretas que había en la universidad, ya que hay más de una. Más adelante les vamos a manejar cuáles son las otras, aunque a grandes rasgos. Esta práctica fue abandonada durante la rebelión estudiantil de la década de 1960. Desde entonces ha sido reinstituida por un tabloide del campus conocido como The Rumpus. Y bueno, por tanto, mientras que la lista de nombres de los miembros actuales y las actividades que llevan a cabo al seno de la sociedad no es oficialmente divulgada, es de dominio público quiénes han sido sus miembros. La sociedad recluta año con año a 15 nuevos aspirantes entre los alumnos que se encuentran en el año previo a su graduación. Por cuestiones de reputación, Skull and Bones captaba principalmente a los capitanes de los equipos de fútbol y del equipo de remo, bueno, de fútbol americano, así como a los notables del Yale Daily News y la Yale Lit. 15 jóvenes eran reclutados año con año por miembros ya establecidos dentro de la orden, dentro de la sociedad secreta. Cada integrante escogía a un elegido en una operación que era llamada TAPT. Ser elegido para ingresar a Skull and Bones es, para la gran mayoría de los estudiantes de Yale, el honor más alto que se le puede otorgar, aunque se sabe que algunos de ellos han llegado a rechazar la membresía. Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas para esta sociedad secreta. Se dice que en 1873 fue publicado en el periódico estudiantil The Iconoclast un panfleto en contra de los Skull and Bones. Además de que en septiembre de 1876, la tumba o el recinto principal de la sociedad fue invadida por alumnos, quienes robaron archivos y algunos objetos diversos, y además describieron el interior del lugar publicándolo en un periódico estudiantil bajo el título Skull and Bones, an account of the Breaking Bones Temple. We'll be right back. Como toda sociedad secreta, Skull and Bones tiene su propia simbología y su propia tradición. Se dice que desde el año 1833 ellos usan la misma bandera que la Russell Trust Association, una vertiente que se dice que es el brazo empresarial de Skull and Bones. Es decir, que esta bandera es un cráneo con dos fémures cruzados en su base, entre los cuales se halla el número 322. También es notable la asimetría que hay entre las cuencas oculares de dicho cráneo. La sociedad solo asciende a sus miembros del grado senior o veteranos del año anterior a su graduación. Los Bonesmen, como son conocidos los integrantes de Skull and Bones, se encuentran en un lugar denominado La Tumba, los jueves y domingos por la tarde durante todo el curso de su último año académico. Al igual que con otras universidades y sociedades, lo más importante del último año de universidad se centra en compartir sus vivencias temporales. A cada miembro se les asigna un apodo, y se cree, aunque no hay pruebas de ello, que cada miembro lleva una línea de la sociedad, y que a cada línea se le asigna un nombre. Se dice que estos nombres están relacionados con la mitología romana, griega y egipcia. El número 322 es, de esta manera, la cifra clave de la organización. Este número se maneja que está inspirado por el año 322 a.C., año en el que se dice muere el orador griego Demóstenes. Y según la tradición de los Skull and Bones, la diosa de la elocuencia Eulogía marchó en ese año al paraíso, para volver en el año 1832 y unirse a la sociedad secreta. Al interior de la denominada tumba, tienen un viejo reloj el cual es adelantado 8 minutos para sugerir que los miembros de la orden tienen que adelantar a los demás, que ellos son aparte, ya que también se autodenominan caballeros, y al resto del mundo los llaman bárbaros. Esta disociación es intencional, para dar a los miembros una idea de que están por delante de todo aquello que está fuera de la orden, lo cual ha llevado a que se maneje que entre los ideales de la asociación están la pureza racial y la acumulación de poder por cualquier medio. Otra simbología que tiene la relación con la bandera de la Russell Trust Association es que el cráneo y los fémures pertenecieron al famoso Jerónimo. Como suele suceder con muchas otras sociedades secretas, el público en general llega a creer que la comunidad de miembros se llega a mantener en total secretismo. Sin embargo, la lista de los integrantes, como ya lo mencionamos hace un momento, está registrada en los archivos de la Universidad de Yale, además de que ha sido publicada en numerosos periódicos de la misma universidad. Los archivos cubren los años 1833 a 1985, con algunos años adicionales. Las familias principales de Skull and Bones también son conocidas porque en el año 1985 una fuente anónima proporcionó las listas a un investigador privado de nombre Anthony Sutton. Los datos filtrados en ese año se mantuvieron en privado durante cerca de 15 años por el temor de Sutton a que las páginas fotocopiadas pudieran de alguna manera identificar al miembro que las filtró. Finalmente, la información fue reformateada como apéndice en el libro Fleshing Out Skull and Bones o Desenmascarando a los Skull and Bones, una compilación editada por Chris Milligan y publicada en el año 2003. Como ya lo manejamos hace un momento, todos los años desde su creación, cada uno de los miembros de Skull and Bones debe elegir a uno de 15 nuevos miembros menores para que estos lo sustituyan. Cabe recalcar aquí que los miembros no son de carácter permanente. Ellos solo se mantienen un año después de su año final académico. A esta operación de reclutar nuevos miembros se denomina Taped. Ser elegido para Skull and Bones es para muchos estudiantes de Yale el honor más alto que puede ser otorgado. Aunque se dice que hay algunas personas que han llegado a declinar la oferta de membresía. Muchas figuras influyentes han formado parte de esta sociedad secreta. También ha habido familias influyentes que han tenido a menudo múltiples miembros a través de sucesivas generaciones. Los Bonesmen abarcan un rango que va desde presidentes de Estados Unidos, como puede ser el caso de George Bush padre y George W. Bush, o William Howard Taft, hasta jueces de la Suprema Corte, pasando por notables hombres de negocios, senadores, e inclusive gente perteneciente al gabinete de seguridad y de inteligencia de Estados Unidos. Muchas de estas figuras influyentes han pasado por la tumba de los Bones. Y como lo hemos mencionado, entre los hombres se incluye a personalidades reconocidas de Estados Unidos, aunque no todos los Bonesmen son gente reconocida. Todos y cada uno de ellos posan año con año en una fotografía, todos guardando las mismas posiciones. Dos miembros sentados a los lados de una mesa redonda en la cual se encuentra el tentativo cráneo y huesos de Jerónimo. Un miembro que está inclinado sobre los huesos. Y 12 de los integrantes están parados alrededor. Al centro de la habitación se ve siempre el mismo viejo reloj que está dando las 8 de la noche. Om du blir prägel för skördes fiska Den arga vind som fin betrakter skola piska I kulet väder Den härda dem som fina vödemark beträder Det skarga klagan så öde stiger Som likt ett härskrig mot himla på det stiger Det skrymma iver En höstlig årstidssång som tystnaden fördriver Den smaknus stekas Det vilka fasar I skönstorm och som I luftvärde rasar Du sår bevaras I under olycksmåter du ska nederfaras Det lystra toner som ekar åter Det sjungs av varje stämmor som för vinden gråter Den ofisk kväver och och lite bräcka Gud och som sitt önskar väder. Inriktan vid himla byn i strand, där tyst och ful och tyst och stora klockan vid mot man. Gilden blod, med tyngd i ålderdom, i bergen land, vinden sand. Frick i fattigdom, där över varje tid och råda dagar. En jämste rot, lyssna järv i blod och skagar. För ängden sidar, var klipp och skydd och hand i blod rusen bilar. En ordig portvakt, sig fram mot bryter. Vi raser in och i sin fimmelformen bryter. Den stjärna prövar, det starka folk som i förgrävda marker slupar. Fjällets snöklädda rygg, där inblåster och öken tror med stan. En isande kraft som byter ditt stig, varslar om vinden dräpande små. Inriktan, vi hittar brynetan, där tyst och ful och tyngd och stora klockan vi på band. Gällden blod, betydde ålderdom, i verket fall vinden sand, trygg i fattigdom. Como suele suceder en diversas sociedades secretas, la iniciación es uno de los secretos mejor guardados y no es diferente en Skull and Bones. Pero también, como lo mencionamos al principio del podcast, estas sociedades tienden a inspirar muchas exageraciones, mitos y cuestiones que empiezan con las palabras se dice. Se dice que antes de que el aspirante pueda ingresar a la tumba de los Skull and Bones, deben pasar ciertas situaciones. Entre ellas, se maneja que el aspirante a miembro no contacta a la orden para ingresar. No, la orden es quien contacta al aspirante. El día 19 de algún mes, ellos, o sea, los demás miembros de la orden, llaman a la puerta del aspirante dando golpes. Este, al salir a abrir la puerta, es prácticamente secuestrado. A continuación le vendan los ojos y le llevan a una habitación donde hay 15 miembros parados a su alrededor totalmente obscuras. Cada uno de los integrantes está de pie y está únicamente iluminado por una vela. Al aspirante se le retiran las vendas y se arroja a sus pies sobre el suelo una caja. Uno de los miembros le dice: dentro de esta caja están los nombres y direcciones de todos los hermanos de esta sagrada hermandad. Cuando uno de ellos dice esto, los demás soplan las velas, quedando de esta manera la habitación en total oscuridad. La ceremonia sigue y le sacan a empujones y le conducen a su habitación. Y ahí termina todo, hasta el día 19 del próximo mes. Pour la grande gueule. tal y como lo mencionamos, el iniciado pasa un mes entero sin saber absolutamente nada de quienes lo raptaron. Pero al día 19 siguiente, en punto de la medianoche, estos sujetos vuelven a llamar a la puerta. Entonces, cuando el iniciado la abre, se encuentra enfrente de un desconocido, al cual tentativamente nunca ha visto. Este le dice: sígueme. La acción lógica es comenzar a correr. Se maneja que si el desconocido no alcanza al iniciado, simbólicamente significa que se ha perdido por el camino y ya no es un aspirante. Pero si este desconocido consigue alcanzarle, le guiará hasta la puerta de la tumba de los Skull and Bones, un edificio sin ventanas con una gran puerta y una calavera con un par de tibias cruzadas. Al ingresar a la tumba, obligan al iniciado primeramente a quitarse el reloj, acto que emulan todos los demás integrantes de la orden, y lo depositan en una caja de madera hecha a mano con el lema escrito de: en el interior de la tumba no existe el tiempo, se detiene. Los iluminados, los miembros de Skull and Bones están iluminados por velas en la habitación, la cual está totalmente cubierta con un terciopelo rojo, y en el centro de dicha habitación está situado un ataúd. El aspirante es obligado a desnudarse e ingresar al ataúd y contar en voz alta sus andanzas sexuales, por muy sórdidas que éstas sean, con el lema presente de que lo que se dice en la tumba se queda. Se dice que en esta tumba están las calaveras de Pancho Villa y del jefe Apache Jerónimo, con una tapa en el cráneo donde los miembros depositan un papel con sus deseos más íntimos y sus temores más amargos. Los deseos son depositados en una caja y los temores en otra. Después, al aspirante se le pone una capa de terciopelo rojo carmesí, que hace juego con el color predominante de la habitación, y se encuentra arrodillado. Finalmente, este nuevo miembro, totalmente desnudo, se sienta con el resto de los miembros a participar en un banquete con una cena copiosa en su honor. El alcohol está totalmente prohibido al interior de la tumba. Nadie bajo los efectos del alcohol o las drogas tiene acceso al recinto. Los miembros de la orden Skull and Bones intentan convertir este edificio y su interior en un lugar sagrado. El edificio de la tumba data de más de 100 años de antigüedad y es el más antiguo dentro de la Universidad de Yale. Y aunque el edificio de la tumba está dentro de las dependencias de la Universidad de Yale, no es propiedad de dicha universidad. Esto, se dice, es información privilegiada. Cabe mencionar que la tumba no es el único centro de reunión de los Skull and Bones. También se encuentran en Deer Island o la isla Deer, o también conocida como la isla del ciervo. Es una isla particular perteneciente a la Russell Trust Association de los Skull and Bones. Se encuentra en el archipiélago conocido como Thousand Islands en el río St. Lawrence, a 3 kilómetros o 2 millas al norte de la bahía de Alejandría, esto entre Estados Unidos y Canadá. Esta isla es mantenida como el club de campo de la isla Deer. Entre las instalaciones de la isla se maneja que se encuentran dos pistas de tenis, dos casas, un bungalow, un embarcadero y un anfiteatro. Deer Island sirve como descanso para los miembros de Skull and Bones y a menudo se usa para celebrar reuniones a las cuales son bienvenidos los familiares de los Bonesmen. El club de Deer Island mantiene en sí a la isla. Este club solo puede ser formado por iniciados de Skull and Bones. Según la investigadora de Skull and Bones, Alejandra Robbins, quien es miembro de otra sociedad secreta de Yale llamada Skull and Key, y además entrevistó a muchos Bonesmen para su libro, los Bones consideran que la isla está convertida en un verdadero vertedero. Sin embargo, a mediados del siglo XIX y principios del XX, la isla suponía para los miembros una escapada. Hay imágenes de la isla y de sus edificios en el libro de Chris Milligan, Flashing Out, Skull and Bones, el cual fue lanzado en el año 2003. Un dato que se me olvidó mencionarles es el lema de la organización. Este lema está en la denominada tumba, en Yale, y dice en alemán: Wer war der Tor, wer weiser, Bettler oder Kaiser, ob arm, ob reich, im tode gleich. Lo cual se supone significa: ¿quién es el loco? ¿Quién es el sabio? ¿El mendigo o el rey? Pobre o rico, se igualan en la muerte. Este lema también aparece en latín, boni, bonis, ad pacunt, y en inglés antiguo, vari ipe bui. Un lema un tanto interesante debido al carácter 100% elitista de los Skull and Bones. durante ese año de permanencia al interior de la orden, los miembros de Skull and Bones se encuentran al menos una vez a la semana y realizan numerosas sesiones de autoanálisis. El objetivo de dichas sesiones es crear un vínculo a largo plazo entre ellos una vez que hayan dejado la universidad, en lugar de que su relación tan solo dure el periodo de permanencia. Se dice que el patriarca es aquel miembro veterano de la orden que escoge a su sucesor al año siguiente de haber ingresado a Skull and Bones. En este caso, uno de los ejemplos más conocidos es el hecho de que John Kerry haya sido patriarca de George W. Bush. Henry Stimson, un integrante de Skull and Bones, generó una segunda alma mater de esta sociedad practicando la filosofía del caos constructivo y la metodología de las familias millonarias norteamericanas para perpetuarse en el poder. Y se dice que fue a través de estas alianzas y patronajes que Skull and Bones influenció más allá de sus propios miembros. La orden anima a sus miembros a ver el mundo exterior a Skull and Bones de una forma desensibilizada y disimulada. Numerosos artículos publicados especulan que el fin último de esta sociedad secreta es la hegemonía de los Estados Unidos y le atribuyen los símbolos más reconocidos, símbolos esotéricos dentro del dólar, la palabra New World Order y la pirámide con el ojo que todo lo ve. Lo mismo sucede con otra sociedad secreta conocida como los Illuminati. Para ello se dice que buscan influir en la política basados en el principio maquiavélico de el fin justifica los medios, aunque hay algunos otros que alegan que esta relación es solo con la hegemonía de una élite de hombres que son los más ricos de aquel país. Nothing. Kaja, Thor of the Barnesen, this is Landis. Hace un momento mencionamos que hay numerosas sociedades secretas al interior de la Universidad de Yale. De estas se dice que la más antigua es Skull and Bones. Le siguen otra titulada, bueno, otra llamada Scroll and Key. Y finalmente la tercera más antigua, Wolf's Head. Pero también hay una que se llama Book and Snake. Estas sociedades secretas, principalmente Scroll and Key y me parece que Book and Snake, salieron como una oposición directa a Skull and Bones. Wolf's Head, por su parte, salió como una... Bueno, fue fundada como una reacción a estas tres que les mencionamos hace un momento. Y bueno, algunos de los datos que hacen diferente a Skull and Bones de otras fraternidades discretas, semisecretas o secretas de esta índole son las siguientes. En primer lugar, tanto la lista de sus miembros como las actividades actuales de la orden son un total secreto. Si bien se sabe quiénes han sido sus miembros, no se revela nunca la lista de los miembros activos, o sea, los que están al interior de la orden durante su último año universitario. Es una sociedad mayor. Se dice esto principalmente debido a que son aceptados los seniors o los estudiantes de Yale que están cursando su último año previo a la graduación. También se maneja que los miembros de Skull and Bones tienen un historial de crímenes más allá de la orden, aunque se desconoce si estos crímenes forman parte de una iniciación o si son simplemente un estímulo para rivalizar entre ellos. También se dice que la orden inspira de vez en cuando a una lealtad de carácter fanático. Se sabe que miembros que se han tatuado a cuchillo la insignia de la orden en su propia carne, tanto John Kerry como George W. Bush, son miembros de Skull and Bones, y se maneja que Bush no quiso hablar sobre su pertenencia sobre la pertenencia común tanto de él como de Kerry, en algún momento candidatos a la presidencia de Estados Unidos, a la orden Skull and Bones. Y se maneja que durante la aparición en el programa de la NBC Meet the Press, que fue grabado el 9 de febrero de 2004, ellos guardaron total silencio y aseguraron que era un absoluto secreto lo que habían hecho al interior de Skull and Bones. También se dice que Bush ha designado a más de 10 miembros de la sociedad para su administración durante su primer mandato. Señores, de esta manera llegamos al final de este canto, canto 29, dedicado a la sociedad o a la orden Skull and Bones. ¿Qué tiene de diferente esta orden? Bueno, yo he investigado y leído al respecto de más o menos 3 o 5 órdenes sociedades secretas, sociedades semisecretas o discretas o como quieran llamarle, que son más de un carácter político que de carácter esotérico. Hay algunos rasgos de ocultismo, hay algunos rasgos esotéricos en esa presunta iniciación que leímos hace un rato, en parte de los simbolismos de Skull and Bones, pero no, como lo mencioné, es parte del se dice, ya que independientemente de que la orden ha abierto hasta cierto punto los registros de quienes han pertenecido a ella, pues bueno, hay muchas cosas que son una verdadera incógnita, lo cual hace que esta clase de sociedades secretas se rodeen de muchos complots y teorías de conspiración. Hay una cantidad impresionante, señores, de teorías conspiratorias alrededor de Skull and Bones. Me hubiera gustado tal vez manejarlas completas en este canto, pero me pareció más prudente dar los datos, los rasgos principales a grandes, abarcar lo más posible de la orden. Ahorita en este fragmento pues vamos a mencionar algunas cuestiones. Entre ellos, las más importantes son el hecho de que de Skull and Bones han salido personajes conocidos o reconocidos dentro de la historia de Estados Unidos, entre ellos Bush padre, Bush hijo, John Kerry, políticos prominentes, ya que pues no cualquier cabrón llega a ser presidente de Estados Unidos. En el caso de los dos Bush, John Kerry pues un político con un cierto peso dentro de la sociedad norteamericana. Bueno, y no solo son los Bush padre y Bush hijo, por ahí estuve leyendo que Prescott Bush, abuelo de George, estuvo ligado en negocios con los nazis. Se dice que él fue el causante o uno de los múltiples causantes de la desaparición de la cabeza de Pancho Villa. Sí, señores, sí. Tentativamente, como lo leímos, se dice que la cabeza del jefe indio Jerónimo fue usurpada, fue robada de su tumba por Prescott Bush. No estoy seguro de si a él, bueno, se le atribuye a un Skull and Bones que se haya robado también la cabeza de Pancho Villa, o que la haya mandado a robar. Entre otros, la gran mayoría de estos actos de, pues, ¿cómo le llaman? Usurpación de, no, no es usurpación. Bueno, esta clase de cuestiones de profanar estas tumbas ha sido principalmente de, bueno, hay quienes afirman que han, la orden ha profanado tumbas de muchos líderes o caudillos que en algún momento de la historia se han opuesto al poder de Estados Unidos. Entre ellos, lo mencionamos, el jefe Apache Jerónimo, Pancho Villa, Omar, por aquí tengo otro nombre, Omar Torrijos, Jorge Eliezer Gaitán y Patrice Lumumba, entre otros. También se dice que George Bush padre, allá por los mediados de los 80s, se dice que él había regresado, había devuelto el cráneo de Jerónimo a los apaches, pero que al poco tiempo ellos se dieron cuenta, los apaches se dieron cuenta de que el cráneo era de otra persona. Algunos decían también que el cráneo principal, cual se llevan a cabo muchas ceremonias, es de uno de los presidentes más famosos de Estados Unidos, tentativamente Lincoln o Washington, cuestiones por el estilo. Ahora, esta orden también ha estado envuelta en muchos escándalos, bueno, teorías conspirativas más bien. Entre ellas, pues, el hecho de que finales de 1880, de 1880, la orden comienza a ingresar lenta y ahora sí que dolorosamente a las ligas mayores de la política norteamericana. Principalmente esto debido a Henry Stimson, por eso lo mencionamos hace un momento, ya que esta clase de ideologías de que él empezó a manejar lo llevaron a ser este socio en la firma de abogados de Eliahu Root, quien fuera secretario de guerra del presidente Theodore Roosevelt. Root le enseñó todo lo que sabía a Stimson. ¿Y quién es Stimson? Señores, se dice que Henry L. Stimson fue el secretario de guerra de más larga estadía en la historia de los Estados Unidos. Este sujeto estuvo como secretario de guerra en al menos 10 presidencias y fue funcionario de cabecera como consejero de cabecera en otras tantas. Fue una persona pues así de ese nivel de influencia. También en algún momento se llegó a manejar que de Skull and Bones salieron numerosos funcionarios y personalidades importantes dentro de la OSS, o sea, es la Oficina de Servicios Estratégicos, que es la predecesora de la CIA. Y bueno, obviamente también se dice que hay muchos miembros de Skull and Bones dentro de la CIA. Una verdadera incubadora política, una verdadera incubadora pues de la clase sociopolítica alta ha sido, como han señalado, a Skull and Bones o a la logia 322. Entre otras cosas, pues se maneja que ellos estuvieron, o bueno, los creadores, los fundadores de Skull and Bones, la familia Russell, de donde viene William Huntington Russell y de donde viene este nombre de la Russell Trust Association, pues estas personas se hicieron de poder a base de el tráfico de opio. Se maneja en algunas de las teorías de conspiración que estos cabrones, la familia Russell, fueron los que sentaron el precedente de la guerra del opio, ese conflicto entre Reino Unido y China, y que bueno, buena parte de ahí, de los fondos de la Skull and Bones, vienen de ahí. También se alega que alguno de los ancestros de esta familia fue parte de los fundadores de la Universidad de Yale. Por ahí estaba leyendo en una página que los activos, algo así, que tiene la orden, ascienden a poco más de 4 millones de dólares en la actualidad. Que han recibido donaciones simbólicas. Por ahí se dice que un estudiante graduado allá por los 60s donó 322 mil dólares a la sociedad, y curiosamente se dice que no tenía ni siquiera lazos con la orden. Alguno de los miembros de Skull and Bones también ha sido causante, o se maneja que ha sido causante del lanzamiento de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, de obligar al gobierno a trabajar en el proyecto Manhattan, cosas por el estilo, señores, cosas que uno dice, será verdad, será mentira, quién sabe. También parte de estas teorías vienen de la simbología que maneja la orden. Esa calavera, ese cráneo con los dos fémures cruzados, pues asemeja mucho, esa imagen nos asemeja mucho a una bandera pirata. De lo cual, bueno, viene de esto del tráfico de opio y de especias de Oriente. De ahí es donde les digo que viene esta teoría por la bandera, etcétera, etcétera, etcétera. Es un verdadero deseo esta sociedad Skull and Bones. Y bueno, realmente sí hay algo de cierto, yo creo que sí hay algo de cierto, ya que muchos de sus integrantes han pertenecido a la clase política más alta que tiene este país llamado Estados Unidos. Bueno, ese país está llamado Estados Unidos. Como nosotros también somos Estados Unidos, pero en México. su relación con la familia Rockefeller. Miren, por ejemplo, aquí estoy leyendo que Stimson fue de los que obligaron a tomar la decisión de arrojar la bomba, las bombas atómicas en Japón. La operación Paperclip. ¿Cuál es esta operación Paperclip? Esta es una operación muy interesante que vamos a tratar más adelante. La operación Paperclip es también la migración masiva de criminales de guerra, científicos e ingenieros que participaron o que fueron muy activos dentro de la Alemania nazi, con lo cual obviamente nace el proyecto Manhattan y algunos de los grandes adelantos en la tecnología de Estados Unidos. Que bueno, la operación Paperclip fue no solo de Estados Unidos, sino que fue sacar a muchos de los científicos, ahora sí que se los rifaron entre Rusia, entre Reino Unido, entre Francia y entre Estados Unidos, aunque Francia se dice que se llevó más ingenieros que científicos, y Rusia se dice que se llevó un chingo de científicos también. Hay una larga lista, señores, larga lista de teorías. Yo aquí veo una página que se encarga más que nada de hablar de las teorías de conspiración relacionadas a la sociedad Skull and Bones. Y bueno, las referencias culturales también son increíbles, son impresionantes. Dentro de las más famosas que podríamos llamar, se dice que, por ejemplo, en algún episodio de Los Simpson, Montgomery Burns, el señor Burns, se dice que él fue un supuesto miembro de Skull and Bones antes de su graduación por allá de 1914. Hay una película que se llama, déjenme ver, por aquí tengo una página de referencias. El Buen Pastor, con Robert De Niro y Matt Damon, y esta vieja Angelina Jolie. Bueno, esta película intenta explicar la vida de Edward Wilson, quien está inspirado en un miembro de Skull and Bones, y que fue agente de la CIA. También en una serie, ¿cómo se llama? Bueno, por ejemplo, hay otra serie que es como Los Simpsons, que se llama Padre de Familia. Hay un episodio, de hecho, en el que según Chris se va a una universidad cara, y básicamente todo ese desmadre, como lo ponen, es como se ve la Skull and Bones, que su abuelo lo ayuda a ingresar a la orden, lo ayuda a ingresar a la universidad, a que ya no lo estén persiguiendo por ser pobre, etcétera, etcétera, etcétera. Es una mofa, más que nada, ese episodio del nivel de elitismo con que cuenta Skull and Bones. Por ahí también se lanzó una película, estoy leyendo aquí, allá por 2000, que se titula The Skulls. Está protagonizada por Paul Walker y otro cabrón, los cuales son veteranos de Yale escogidos para ingresar a la orden. Tiene dos secuelas, por ahí también estoy leyendo. Bueno, pues cosas de este estilo, señores, que tienen esta clase de sociedades muy envueltas, que le quitan ese velo esotérico, ese velo que tenían sociedades como los Rosacruces, como inclusive los masones manejaban. Ahora, bueno, los masones inclusive tienen un velo más esotérico, un origen más enfocado a esto. Pero bueno, ya tenemos parloteando demasiado tiempo. Yo sé que no fue mucha información, señores, pero en realidad casi toda la información que hay en internet es redundante. En casi todas las páginas encuentras lo mismo. En Wikipedia encuentras lo que puedes encontrar en 7 páginas, creo. Todos manejan la misma información, pero con una estructura diferente. Pero básicamente eso es lo que se maneja de Skull and Bones. Estamos también tratando, como les mencioné hace un tiempo, de hablar de otra sociedad secreta, que es el Club Bohemio. Por ahí vi que en el History Channel sacaron una investigación al respecto, aunque no se me hizo muy a fondo. Y por ahí hay otra sociedad secreta, el Club Bilderberg, algo así, que son sociedades más de carácter político, aunque se maneja que el Club Bohemio también tiene su brazo oculto, ocultista, esotérico, como quieran llamarlo. Pero bueno, señores, esto fue todo por el día de hoy. Esto fue Dark Ritual, yo fui Zairanus, que la maldad y el paganismo los acompañen. Vamos a hacer el anuncio, y esta es más una promesa que un anuncio. Cuenten una semana a partir de que yo postee este podcast, porque vamos a lanzar otro relacionado también a cuestiones de, pues, ovnis y todo ese desmadre. Estamos también viendo otras situaciones de metafísica, cosas así. Pero bueno, eso ya será después. Esto fue todo por hoy. Yo fui Zairanus. Esto fue Dark Ritual. Que la maldad y el paganismo los acompañen. Hasta pronto.